Gerardo Zamora lo saluda. Buen día, ¿qué tal Zamora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, gracias por llamar. Comenzando la semana. Sí, sí, así es. Reparó que no es lunes, ¿no? A pesar de que comenzamos sí, la semana. Hoy es martes, sí, sí. Ajá, y entonces el viernes no será viernes, sino jueves. Y bueno, más o menos sí, pero por suerte el sábado es sábado. Eso, en eso coincidimos. Y el lunes repetimos, la semana que viene repetimos también. Se repite, sí. Digo, porque esto suele confundir, ¿no? Comienzo de semana íntimamente asociado con el lunes. Pero no es lunes, en todo caso.